generación de medios comunitarios. Bueno, muchas gracias por el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vengo en representación, sobre todo con esta institución que es la Defensoría, que se creó con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que fue una pelea que dimos en la calle. Y es una defensoría que tenemos que justamente defender, valga la redundancia, porque sabemos que el anterior gobierno atacó esta institución, creó, recordemos, el ENACOM, que es un organismo que está discutiendo, definiendo desde el 5G, que pareciera va a quedar en manos extranjeras, esperemos que no, hasta el fomento de las radios comunitarias. Imagínense lo que antes hacía el AFCA y el AFTIC, lo hace el ENACOM, y bueno, sobre todo los medios comunitarios quedamos a la espera en general. La Defensoría nos acompaña. Entonces, primero reivindicar este organismo. La semana pasada estuvimos, porque ahora como Farco estamos construyendo la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios, junto a FATPREN, al Sindicato de Prensa, y estuvimos en la Secretaría de Medios para discutir la pauta publicitaria, porque, bueno, justamente tiene que ver con esto, ¿no? El gringo decía que esta es una herramienta defensiva que la vamos a valorar y la vamos a trabajar, vamos a ser parte, pero después la discusión es cómo pensamos política pública para poder resolver esto que decían recién de los monopolios. Cómo discutimos a los monopolios, que son los que cercenan las voces del pueblo. Bueno, la Defensoría fue muy importante para que los medios comunitarios y cooperativos, que somos más de 300 en el país, de todos los formatos, podamos sentarnos a discutir, después de más de 2 años, con este gobierno, democratizar y federalizar la pauta pública publicitaria. Así que quería también plantearlo. Ahora, mañana esperemos tener una respuesta. Y es muy importante para nosotros porque, por ejemplo, Edgardo Llano recién contaba los que hacen programas especiales, muchos financiados por pauta publicitaria. Hace poco apareció un empresario de medios que aparece en los Pandora Papers y tiene pauta publicitaria que le garantiza hasta la tasa de ganancia. Después se hablan de empresarios exitosos, pero, claro, si te garantizan hasta la tasa de ganancia, así cualquiera. Ahora bien, hay que también decir que si no democratizamos la propiedad de los medios de comunicación, va a ser difícil que se democratice la palabra. Esto es lo que venimos planteando desde la comunicación popular y por eso creemos y reivindicamos la construcción de nuevos medios y nuevos canales de participación popular. Para dar un ejemplo, Farco tenía 45 radios y hoy tiene más de 120. El punto de inflexión claramente tuvo que ver con esta ley que creó la Defensoría. Por eso la vamos a defender. Y vamos a buscar también que nuevas políticas públicas fortalezcan nuestro sector. Respecto a el observatorio, es importante porque es lo que de alguna manera venimos haciendo. Los medios comunitarios vienen informando desde el pueblo, desde el sur, tratando que esas miles de compañeras y compañeros que también decían, si son 75.000, 80.000 dirigentes que están día a día peleando por una patria justa, libre y soberana, tienen que tener micrófonos para que se conozca no solamente la razón de esa medida de fuerza, sino la historia. Hoy, por ejemplo, es aniversario del Rosariazo. ¿Cuántos medios de comunicación hegemónicos del capital financiero y transnacional van a dar cuenta de la lucha de nuestro pueblo? Esto es lo que nos decía Rodolfo Walsh. Siempre quieren que arranquemos de cero. Y respecto a lo que decía Graciana, esto, y que también decía Hugo Yasky de la Gestapro, dar cuenta que esto todavía sigue vigente. De hecho, estábamos informando en el día de hoy con Javier Moral, que es abogado del Sindicato de Camioneros, que mañana se tiene que definir la situación procesal de dos dirigentes de camioneros, Maximiliano Cavaleiro y Fernando Espíndola, que están presos prisión preventiva. Y esto fue la semana pasada, cadena nacional en TN y en otros medios, porque decían que la jueza había pedido una licencia por estrés. Cuando uno va a la información, da cuenta que le habían escondido la jueza y la fiscal parte de la información a la defensa, que es gravísimo lo que ocurrió. Bueno, obviamente que después sabemos que la jueza fue a buscar un respaldo que no consiguió y producto de tal barrabasada jurídica, como pasó también con la Gestapro, uno se agarra la cabeza diciendo en manos de quién estamos, este Poder Judicial, bueno, está la información, pero a veces faltan las coberturas porque también hay que decir que muchas veces los medios que buscan informar con la verdad tienen condiciones de producción que los limitan en la capacidad de, por ejemplo, tener mobileros en la calle, presencia en la Casa Rosada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estamos peleando porque haya políticas públicas que fortalezcan nuestro sector y no por una cuestión corporativa, sino por una cuestión política. Porque si sin movimiento obrero no hay proyecto nacional, sin medios comunitarios, la voz de las y los delegados, que por ejemplo la semana pasada peleaban por la defensa del estatuto docente o que los enfermeros y enfermeras sean consideradas profesionales de la salud, no se va a escuchar. Y después, bueno, hay mucho para discutir respecto de cómo logramos consolidar esa comunicación que hoy está muy diversificada, no solamente por lo que pasa con el capital transnacional, sino, o las plataformas, sino por también el consumo de medios, que sería otra discusión. Ahora, este observatorio va a ser una gran herramienta para, como decía Walter Correa, construir conciencia dentro de las organizaciones sindicales. Si es una herramienta defensiva, tomémosla. Y lo que hay que, creo, discutir es la concepción ofensiva, de cómo avanzamos, que es lo que decía Semino de SUTEBA, que es la Intersindical de Comunicación. Esa es una herramienta ofensiva como para decir, bueno, cómo tomamos las y los trabajadores la comunicación en nuestras manos para dar la disputa de poder en la Argentina. Bueno, muchas gracias.